La esperanza la alimentan las metas. Yo tengo que tener metas. Una persona con esperanza se propone metas. Quien tiene esperanza tiene una alta motivación interna y las metas nos obligan a ver hacia el mañana con buen ánimo. Eso es esperanza. Esto es lo que alimenta la esperanza. Las metas nos llevan a elaborar un plan. Porque nadie puede vivir solamente con sueños y con metas. Tienen que elaborar un plan. Y esto, otra vez, anima a que nosotros podamos ver plasmado en el papel lo que va a ocurrir en la realidad. Estos son parte de los comentarios del programa de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández y vamos a escuchar la segunda parte del tema, ¿cómo inspirar esperanza en los que amo? Nuestra compañera Stephanie Campos conversa con Sixto Porras. La esperanza no ignora las dificultades y problemas. Es más bien la que nos dirige a buscar soluciones. Las personas con esperanza tienden a ver los obstáculos como pruebas a superar y se sienten en la capacidad de hacerlo. Conozcamos más sobre cómo cultivar la esperanza en nuestros corazones en esta audición de Enfoque a la Familia. Nuevamente nos encontramos acá en su programa de Enfoque a la Familia para seguir conversando de algo tan necesario en nuestros corazones. Cómo inspirar esperanza en los que amo, también cómo hacerlo desde la forma personal. Y lo estamos conversando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Bienvenido. Qué bueno que podemos hablar, Stephanie, de este tema, porque quien tiene esperanza tiene ilusión ante la vida. La vida es un regalo de Dios completamente y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escribir una nueva historia en una página nueva. Quizás en el pasado hubieron segmentos, hubieron procesos de dolor, pero es importante recalcar que nosotros tenemos la oportunidad en nuestras manos de romper con esas historias de dolor e iniciar nuevos caminos con la esperanza puesta en Dios. Todos tenemos el derecho de recuperar la esperanza perdida. Y la esperanza perdida tenemos que encontrarla, uno, encontrándonos con nosotros mismos y con Dios. Debemos recuperarla para volver a brillar, porque los nuestros nos necesitan. Algunas cosas que matan la esperanza. Aún recuerdo la madre que vino con dos de sus hijos. Ella había perdido a su hijo menor en un accidente. Y tenía 5 años de vivir en una depresión profunda. No quería salir. Había llenado su habitación de fotografías de su hijo que murió. Sus hijos le decían, mamá, te necesitamos. Luego de escucharla, de dialogar, me di cuenta que ella sentía un gran conflicto interno. Porque al haber perdido a su hijo, sintió que no quería renunciar al amor que le tenía al hijo. Su temor era dejarlo ir, no quería dejarlo ir. Al no dejarlo ir, ella se aferraba a retener algo que ya no era, pero estaba perdiendo la capacidad de amar a sus hijos. Fue un tiempo hermosísimo. Le conté que cuando un ser querido parte, el amor crece, porque los recuerdos lo mantienen vivo dentro de nosotros y que ella no tenía que renunciar al amor que le tenía a su hijo que partió. Fue un momento especial. Comenzó a reír, le guía a contarme los buenos momentos que pasaron juntos y de repente, sin que ella se diera cuenta, la comencé a animar a hablar de sus hijos, los que habían quedado. Fue una reunión que comenzó triste y terminó llena de ilusión y de esperanza. Ella recuperó la esperanza porque se permitió comprender cómo lograrlo. Número uno, no tenía que renunciar al amor que le tenía al hijo que partió. Y número dos, tenía que reenfocar su vida para volver a estar en el presente. En cuanto al tiempo que tengo, pasado, presente o futuro, lo único que tengo es el presente. Yo tengo que vivir mi presente, tengo que amar mi presente, tengo que apreciar mi presente. El futuro no ha llegado. Yo no puedo vivir angustiado por el futuro porque el futuro, el mañana, está en las manos de Dios. El presente es lo único que existe. Y hoy tengo que vivir el mañana con ilusión y con esperanza. Hay cosas que nadie puede hacer por nosotros en medio de la adversidad. Es nuestra responsabilidad levantarnos. Por eso, deje de culpar a los demás, deje de culpar las circunstancias y levántese. Dese la oportunidad de decir, lo voy a lograr. Muchas veces pienso que las personas que les falta esperanza, ese exceso de chineo, exceso de mimarse a ellos mismos y se quedan esperando que los demás hagan algo. Esto es importante comprenderlo. Llega el momento en la vida donde uno es el que tiene que levantarse, donde los demás se han ido no porque quieren, sino porque la vida hay momentos que nos deja solos para que nosotros nos levantemos por nosotros mismos. En segundo lugar, en lugar de pensar en el sufrimiento que estamos atravesando, pensemos en las cosas constructivas que encontraremos a la salida de esta situación. El dolor que experimentamos no tiene que convertirse en el centro de nuestros pensamientos. Tenemos que encontrar el pensamiento correcto para salir. Tenemos que superar el sufrimiento. Tenemos que tener ilusión por el mañana, anunciar un día nuevo. El dolor que se experimenta en los momentos difíciles forma el carácter, desarrolla creatividad, pero no puede atraparnos. En tercer lugar, no podemos gastar el tiempo hablando a todos del dolor que vivimos. Uh-huh. Escúchese, si usted a todo el mundo le está contando el dolor que vive y vuelve hacia lo mismo y vuelve hacia lo mismo, usted no saldrá. Usted tiene el derecho de hablarlo con un consejero profesional. Cuando sacó su dolor, lloró su dolor, experimentó lo que tenía que experimentar, dijo lo que tenía que decir, ahora sí, sacúdase y levántese, adquiera buen ánimo y diga, es momento de caminar, de volver a tocar puertas, de creer que Dios tiene algo bueno para mí. Por eso es indispensable que nosotros no gastemos el tiempo solamente en quejarnos y en hablar lo que hemos vivido. Por otro lado, no podemos negar el dolor que vivimos, pero no podemos dejarlo que nos domine. Hay tiempo de llorar, tiempo también de levantarnos, tiempo de pensar en cosas nuevas, tiempo para actuar. Hay tiempo para dejar que la esperanza surja dentro de nosotros y la esperanza va a traer una vez más serenidad, perseverancia y va a renovar nuestras fuerzas. También la vida nos ha demostrado que siempre detrás de la noche oscura sale el sol radiante. Y que aunque haya nubes, ahí está el sol, presto para alumbrarnos y calentarnos en el momento indicado. Todos sabemos que luego de la tormenta viene la calma. Por eso muchas veces, y lo he vivido para mí mismo, cuando no tengo ánimo, cuando no tengo fuerzas, me digo a mí mismo, lo que tengo que hacer es caminar en obediencia, caminar con sentido lógico, hacer lo que me corresponde hacer aunque no sienta. Y de repente el sol aparece, brilla la esperanza en el corazón. Por eso no podemos quedarnos rendidos. Los seres humanos solemos ver lo malo en lugar de lo bueno. Ha llegado el momento de llenarnos de alegría, cambiando la mirada y volviendo a ver con esperanza lo que tenemos en la mano. La esperanza se fundamenta en una confianza plena en Dios. En lugar de dejarse atrapar por pensamientos que producen dolor, comience a liberar su mente y a levantar los ojos al cielo y a creer que pronto llegaremos a la cima. Precisamente cuando hablamos de alimentar la esperanza y lo comentábamos anteriormente, por medio de metas, por medio de planes y la confianza. Y acaba de tocar usted un punto bien importante como lo es la renovación de la mente, porque muchas veces si pasamos pensando cosas negativas y no hay una renovación de nuestra mente, no vamos a poder experimentar esperanza porque vamos a seguir atrapados por esos pensamientos que dicen no se puede, uh-huh. ya no hay cosas positivas. Entonces nos quedamos como encerrados. Uno tiene que sacudirse y levantarse. Levantarse emocionalmente y mentalmente. Cada vez que nos asalten esos pensamientos que nos mantienen atrapados en el dolor y nos hacen vivir una vez más la experiencia que nos hizo caer en esta desesperación, sustitúyalo. Sustitúyalo por una palabra de alabanza a Dios, por una palabra de gratitud. Comience a reconocer las cosas buenas que usted tiene. Comience a dar gracias a Dios por los privilegios que tiene, por la fuerza que tiene, porque ve, porque escucha, porque camina, porque habla, porque tiene inteligencia, por el techo donde duerme. Comience a hacer la lista por lo cual dar, repito, comience a hacer la lista por lo cual dar gracias. Entonces comenzará a vivir intensamente la vida. Esto no es fácil, porque es una lucha interna, pero nosotros podemos lograrlo cuando lo hacemos con determinación. Al principio no sentirá, no quiere hacerlo, pero cuando usted actúa en función de la obediencia, ejercita la voluntad, uno de repente comienza a dominar sus sentimientos y los sentimientos comienzan a ordenarse conforme al nuevo esquema de pensamiento. Hay un salmo hermosísimo donde David dice, alma mía, alaba a Dios. Muchas personas pueden leerlo casi como canción, pero no era canción, era clamor. Era una orden a sus emociones. Él estaba tomando una determinación. Basta ya. Llegó el momento de levantarnos. Cuando somos decididos y somos perseverantes, alcanzamos la esperanza. Y precisamente para concluir este programa, este día de programa, es necesario que hagamos también un alto y reflexionemos cómo está nuestra relación con Dios. Porque como lo comentaba usted anteriormente, la esperanza no surge por lo que yo pueda tener o los logros que yo humanamente he alcanzado. No depende de las posesiones o del dinero que tenga. Es algo intangible que solamente Dios me puede dar. Ahora que usted menciona esto, sabe que he visto personas con muchas posesiones materiales y sin esperanza, sin brillo, sin ilusión. Nada les ilusiona, nada les hace tener ese espíritu lleno de gratitud. Y he visto personas con pocos recursos, llenos de una ilusión impresionante. Por eso que has dicho, Stephanie, tiene una gran sabiduría. La esperanza no lo determina la casa donde vivo, ni el auto que luzco. La esperanza la determina la posición de mi corazón. ¿Sobre qué roca estoy fundamentando la ilusión por la vida? Y esto lo determina el que ponga a Dios como mi roca, como mi esperanza. Yo no puedo confiar en mis habilidades per se. Yo tengo que confiar plenamente en el Dios que conoce todo, que conoce el pasado, el presente y el futuro, que creó todas las cosas, el que me ha dicho que voy a estar bien. Es Él el que me mueve a la acción y entonces comienza a surgir esperanza dentro de mí. Debo acercarme a Dios para creer que le hay y debo de acercarme a Dios para ponerlo como la roca sobre la cual voy a edificar esto que se llama mi vida. Nadie puede tener ilusión por el mañana si no tiene esperanza. Nadie puede tener satisfacción por el presente si no tiene esperanza. Y nadie puede superar un pasado de dolor si no tiene esperanza. Por eso es necesario que hagamos pausas en el camino. Aprendamos a detenernos para renovar la confianza en Dios, para elevar nuestra esperanza y recuperar el brillo de nuestros ojos. Así es. Bueno, mañana también queremos conversar de algo muy importante y es cómo inspirar a otros en esa confianza y en esa esperanza para con Dios, porque primero se cultiva a nivel personal, pero luego qué hermoso poder compartirlo. Así que seguimos conversando mañana. Seguro será un privilegio y creo que los demás se inspiran cuando yo tengo esperanza. Para ayudarle en este y otros temas, le recomendamos en Enfoque a la Familia un libro que le motivará a crecer espiritualmente, llamado Usted puede comenzar de nuevo, de la autora Joyce Meyer. Ella explora la belleza y el carácter inagotable del amor y la gracia de Dios, el cual nos permite empezar de nuevo sin importar de dónde hayamos caído. Las nuevas oportunidades son para todos. No se pierda mañana la tercera parte de nuestro tema. Además, en nuestra página enfoquealafamilia.com podrá encontrar artículos y videos que le ayudarán en su crecimiento personal y familiar, así como nuestros programas de radio y entrevistas. Por otro lado, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter encontrará más información de este ministerio. Le acompañó Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.